Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Amigos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Juntémonos en la Casa, su radio revista de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, ubicada en Quito, capital americana de cultura. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, cada vez es más evidente que llegó el verano con un viento helado realmente, mucho sol, pero mucho frío también. Qué maravilla es ver, pues, nuestras montañas, estas montañas que realmente, pues, bordean nuestra casa, la casa de ustedes, la casa de la cultura ecuatoriana, llenitas de sol. Es que Quito, pues, está, amanece inundadito de sol. Qué maravilla. Y sí, claro, nos da un poco más de energía, el sol siempre nos da un poquito más de vida, ¿cierto? Además que es tan bueno para nuestra salud igualmente. Bueno, para el día de hoy, ¿qué tenemos? Para el día de hoy tenemos música de aquella que nos gusta tanto, en voces como las de Ana y Jaime, como Piero. Pues tenemos la voz de Janet, Rabito, Tormenta. Y, cómo no, nuestros invitados para el día de hoy, igualmente desde... tenemos desde la Fundación Ecuatoriana Equidad, estará con nosotros un vocero, una vocera de Equidad. nuestra querida Paola Brunner, que levanta polvareda entre nuestros y nuestras, voy a decir, ¿ya? y nuestros productores y productoras, una compañera que viene desde el Museo Interactivo de Ciencias, realmente, además de guapa, muy talentosa, con muchas cosas que contarnos, muchas iniciativas de trabajo allá en el museo. Y pues, ¿qué más les voy a contar? Tenemos tantas cosas para ustedes. Vamos a hablar también el día de hoy, acción poética. Este es un segmento realmente con el que nos ha ido pero muy bien. La verdad es que gusta mucho. Quien oye Acción Poética una vez no quiere dejar de escucharlo. La verdad es que es un trabajo tan bien logrado. Es hecho desde el corazón, por eso es tan bien logrado. Desde la sensibilidad, desde la sencillez, un grupo de chicas, de chicos, que si bien es cierto, se están preparando pues para ser profesionales, en fin, ya les falta poco, pero... pues nada ha hecho que pierdan su ternura, que pierdan su, ¿qué diría yo?, su humildad, que pierdan ese sabor realmente a vida que tiene la gente joven, ¿no? Y, bueno, Acción Poética, entonces, es un segmento que esperamos cada jueves, entre otros segmentos que ustedes los conocen y que pueden escucharlos a través de Juntémonos en la Casa. Mujeres de Nuestra América, como cada mañana, claro está. Y pues nuestros poetas, nuestros ensayistas, nuestros cronistas también se hacen presentes con esta compilación, con esta obra que realizó Rafael Herrera Gil con la edición de Omar Sarango. Esto y mucho más aquí en Juntémonos en la Casa. Por cierto, tenemos una invitación también que en unos momentos más se los vamos a dar, que viene desde Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Andrés. Vamos a empezar entonces nuestro programa con música, como lo hacemos cada mañana. Ana y Jaime, estos hermanos colombianos que tuvieron mucho que ver en la época, en los años 70, con la música que en aquella época se la llamaba música protesta, música de denuncia. Y lo que escucharemos el día de hoy es Estaciones en el Sol, con eso abrimos Juntémonos en la Casa. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Adiós a ti, mi amigo fiel. Nos conocimos desde la niñez. Juntos jugamos el ayer. Aprendimos del amor y jugamos con el sol. Adiós a ti, ¿por qué morir? Cuando las aves por el cielo van, la primavera ya está aquí. Caras lindas veo pasar, piensa en mí, está de allá. Y hubo más alegría y estaciones en el sol. Todo fue ya de tiempo, no supimos qué pensar. Adiós papá, reza por mí. Aún me arrepiento de lo que yo fui. Tú me enseñaste el bien del mal. Hubo mucha confusión, me pregunto cómo fue. Adiós papá, ¿por qué morir? Cuando las aves por el cielo van, la primavera ya está aquí. Niños sueñan con jugar, piensa en mí, está ella. Hubo más alegría y estaciones en el sol, pero el vino y la canción ya se fueron con el sol. Hubo más alegría y estaciones en el sol, pero el vino y la canción ya se fueron. Adiós, Michelle, pequeña flor. Me diste amor y me ayudaste a ver la luz. Me levantabas con amor. Cuando estaba triste en mí, todo lo que yo sufrí. Adiós, Michelle, ¿por qué morir? Cuando la sabes por el cielo, la primavera. De la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el documental ecuatoriano El Conejo Velasco. El Conejo Velasco, esta es una memoria de una generación que creció con el sueño de la revolución. Y el día miércoles 25, luego de esta proyección en nuestra sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, que será a las 19:30, amigas, amigos, se realizará un conversatorio, nada menos que con el director Pocho Álvarez, y desde el día jueves 26 hasta el día sábado 28, las funciones serán solamente a las 19:30, mientras que el día domingo 29 se las realizará a las 16:00, 4 de la tarde, y también a las 16:30, 6:30 en la tarde. Pocho Álvarez pues traza un retrato de su amigo, de su compañero de militancia, Fernando Velasco, apodado como El Conejo. El Conejo, un mítico intelectual, un líder político ecuatoriano, desaparecido prematuramente en el año 78. Este film no solo describe su brillo académico, su abnegado compromiso, sino que nos conecta con las inquietudes de la juventud quiteña, de la clase media de los años 70, entusiasmada por el marxismo, comprometida con el movimiento indígena, indignada por la explotación gamonal y, claro, desconcertada también ante los aires modernizadores de la dictadura del Bombita. La trágica desaparición de El Conejo, es decir, de Fernando Velasco, pues, miren ustedes, provoca realmente en el Pocho Álvarez, este cineasta, pues, que a su haber tiene un sinnúmero de filmes. Se habla con más de 50 filmes, Pocho Álvarez. Él nació en Riobamba en 1953. Entonces, en la mayoría de sus documentales, pues han sido el suficiente impulso para convertirlo realmente en el documentalista ecuatoriano más conocido fuera de nuestro país. Por lo tanto, amigas, amigas, nosotros invitamos para mirar esta cinta, ¿no? Y la trágica desaparición de El Conejo, de Fernando Velasco, pues representa, inclusive en el film, está representada por la inquietante imagen del viaje. Conduce a un ejercicio de memoria que describe los dilemas éticos de esa generación, de una escultura de El Conejo Velasco, que se confecciona a lo largo del filme como una metáfora. Documental El Conejo Velasco en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues con la dirección de Pocho Álvarez, que aquella noche estará también presente. Para el día de hoy, en unos momentos más, amigas, amigos, tenemos un invitado especial. Y se trata, amigas, amigos, de Carlos Avellán, presidente de Adelca. ¿Qué es Adelca? Nosotros hablamos mucho de emprendimiento. Y Adelca es uno de los grupos de las empresas ecuatorianas de acería del Ecuador, por eso se llama Adelca. Y miren ustedes que gracias a las buenas prácticas ambientales que ha llevado a cabo durante los últimos 10 años, pues han hecho acreedores a Punto Verde. ¿Qué es Punto Verde? Es una certificación importante creada por nuestro Ministerio del Ambiente para impulsar la responsabilidad ambiental en empresas públicas y privadas de nuestro país. Entonces, Punto Verde es un galardón realmente a la propuesta que se hace ya no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, de cuidar el planeta, de cuidar la naturaleza, de tener prácticas ambientales respetuosas con ella, con la naturaleza y con el ser humano. Entonces, Acería del Ecuador, Adelca, recibe este Punto Verde, una certificación, lo dije ya, pues creada por el Ministerio de Ambiente para impulsar la responsabilidad ambiental en las empresas privadas y públicas de nuestro país. Por otro lado, quiero recordarles a ustedes, la Embajada de México, recordarán que estuvieron por acá sus personeros, acá en nuestro programa, el ministro de Cultura. Y bueno, quiero recordarles el segundo festival, El Son del Mariachi, en Ecuador. La Embajada de México entonces nos informa que pues ya está lista la segunda edición del festival El Son del Mariachi en Ecuador. Y este evento se realizará el 28 de junio, el sábado 28 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 4 de la tarde. Lo único que usted tiene que hacer es venir con tiempo, es venir tranquilito, para no pues causar esas aglomeraciones, esos atropellamientos entre la gente, y poder pues sentarse tranquilamente en su espacio, ¿no?, en el Teatro Nacional. Es un evento abierto al público, es El Son del Mariachi en Ecuador, y por supuesto nos contaba su ministro, su vocera, igualmente de Cultura, que pues este espacio que ellos están creando también tiene una connotación, o de hecho tiene una connotación cívica, es una connotación de patriotismo, puesto que ser mariachi pues no es cualquier cosa. El lucir el atuendo de mariachi, que no es un disfraz, mucha gente dice, ay, ese se disfrazó. No, disfraz es una cosa, atuendo es otra cosa. Entonces, el atuendo de mariachi tiene una significación importantísima, desde el número, por ejemplo, de broches que llevan, el color de broches que usan, el tipo de hilo y de bordado, si es plateado, si es dorado, si es mate. Todo eso tiene una significación. Y miren, ustedes nos decían, el usar el sombrero es todo un honor. Por lo tanto, el sombrero ni siquiera se lo debe quitar, porque es parte de un ritual de respeto, de veneración a la bandera mexicana, cosas que muchas veces no lo sabemos. Así es que, más aún cuando vemos que alguien se emociona tanto, se saca el sombrero y lo avienta al piso, no, eso no se lo debe hacer, es como pisotear la bandera de México. Miren ustedes. Entonces, qué importante, ¿no? Estos eventos, claro, desde México, desde su embajada en Ecuador, pues se quieren impulsar acá. Precisamente, sí, hay una hermandad, queremos hacer muchas cosas juntos, pero también debemos conocer la tradición, la cultura, pues los protocolos de cada país y respetarlos. Pasemos de esa hoja y vamos a Cardio Sur. Cardio Sur 2014 también ha estado con nosotros un par de cirujanos, de cardiólogos cirujanos que participarán y son parte importantísima de la organización de Cardio Sur 2014. Es el 26º Congreso Sudamericano de Cardiología, el 20º Congreso Ecuatoriano de Cardiología y el 11º Congreso ECOCIAG. ¿Qué es ECOCIAG? Ecocardiografía, la Sociedad Interamericana de Cardiografía. Este congreso está auspiciado realmente por la Sociedad Sudamericana de Cardiología también, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y ECOCIAG, que ya lo había nombrado. Y entonces, amigas y amigos, este comité científico ha desarrollado una temática que engloba lo último, lo de punta en avances cardiológicos: métodos, diagnósticos, intervencionismo, cirugía cardíaca, entre tantos otros temas. Y claro, este congreso no solo va a permitir la actualización de los médicos especialistas, sino que brinda una excelente oportunidad también para que los médicos más jóvenes, los médicos profesionales jóvenes, pues adquieran una mejor formación integral y, claro, una excelente oportunidad para participar junto con especialistas de alto nivel internacional que han sido invitados a este congreso. Fue un honor, decíamos, recibir al doctor Marco Salazar. Además, él es el vocal principal de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por muchos años, jefe de piso en el Hospital Andrade Marín, ahora jefe de piso en el Hospital Metropolitano, además con realmente una formación brillante y una calidad humana más aún. Este es el Cardio Sur 2014, amigas, amigos. 9:20 a.m. Y vamos a escuchar en este momento la voz de Piero. Tengo la piel cansada. Tengo la piel cansada de la tarde gris tan gris. Guardo los verdes verdes de tu bosque. Voy con ramas secas a buscarte, después llego hasta vos como la tarde. Donde amor que caminas herido, donde corazón partido, puedo recordarme yo la pena de tu boca. Donde amor la pena de tu boca. Donde amor cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy. Soy la mañana de celestes solitarios. Siempre que soy busco tus ojos claros, porque soy que me soy y entonces te extraño. ¿Dónde, amor, que caminas herido? ¿Dónde? ¿Dónde, corazón partido, puedo recordarme yo? La pena, pena, pena de tu boca. ¿Dónde, amor? ¿Dónde, amor? La pena, pena, pena, pena de tu boca. ¿Dónde, amor? ¿Dónde, amor? ¿Dónde, amor? ¿Dónde, amor? Pero ¿dónde, amor? Nueve de la mañana con 21 minutos, amigas, amigos. Y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. El día de hoy, como nos lo contaría pues nuestro amigo Rómulo Pino de Humacantao, se realiza un homenaje a dos artistas de la calle, dos artistas callejeros, dentro de un evento que se lo ha denominado De la Muerte y Otras Cosas, que también es el nombre de uno de los últimos poemarios publicados de Bruno Pino. Entonces, el día de hoy en Humacantao, pues, se realizará este homenaje a Luis Oquendo Roballo y a Fabián Velasco. Estos dos artistas de la calle que, pues, dieron mucho al arte de nuestra ciudad. Y nos decía Rómulo Pino, lo único que hay que hacer es invitar a la gente, invitar a los músicos que vayan. Si alguien quiere cantar, si alguien quiere bailar, si alguien quiere declamar, puede hacerlo. Todo esto en homenaje a Luis Oquendo Roballo y Fabián Velasco, artistas populares fallecidos recientemente. Por otro lado, amigas, amigos, también queremos recordarles a ustedes, que el día de hoy se celebra el Día de la Música en algunos espacios. Y aquí precisamente, si usted da la vuelta de la radio de la Casa de la Cultura al frente, pues en el Museo Nacional del Ecuador habrá una invitación especial, hay una invitación especialísima para participar precisamente en este festival. Una invitación cordial a todas y todos al Día de la Música. Usted simplemente va, canta, coge su guitarra, la interpreta, tiene su saxo, sabe cantar, sabe recitar. Bueno, la invitación está abierta. Una de las características de este evento en el museo, y nos han pedido que por favor lo difundamos, es precisamente no contar con una agenda de músicos o de músicas. Simplemente el que quiere va, se lanza al ruedo y pues canta su canción. ¡Qué lindo! Recuerde usted, el día de hoy es el Día de la Música y el Museo Nacional del Ecuador, ubicado acá atrás de nuestra radio, en los espacios verdes de la Casa de la Cultura, pues están desde las 10:30, se celebrará ya el Día de la Música. 9:25, amigas, amigos, 9:25, y pues dentro de las múltiples actividades que tiene la Casa de la Cultura, que tiene Quito, pues está esta muestra, Toda Cancha Pasada Fue Mejor, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicada en el Centro Histórico de Quito, en la calle Cuenca y Mejía. Toda Cancha Pasada Fue Mejor es una exposición pues que nos habla también la historia del Mundial de Fútbol, y nos decía nuestra amiga Jimena Carcelén que hay algunas prendas de los jugadores, ¿no? Si los botines, la camiseta autografiada, el balón con que se jugó tal Mundial, es decir, hay muchas sorpresas además, y hay una polla mundialista también. Así es que podemos ir en la confianza de que vamos a encontrar realmente una muestra de muy buena factura. Todas y todos invitados, esto no tiene costo alguno. Por otro lado, el Festival de Cine Ruso, la Semana de Mosfilm, pues ustedes saben, amigas, amigos, desde el día miércoles, desde el día de ayer,

cuando la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la fecha no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la fecha no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? 9 de la mañana con 35 minutos, amigas y amigos. Nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa al iniciar nuestro programa el día de hoy. Pues les había comentado que una de las empresas ecuatorianas con 50 años de vida acá en nuestro país, haciendo acero, una fabricación de acero, me refiero a Delca, pues acaba de recibir una... Punto Verde. ¿Qué es Punto Verde? Es una certificación creada por el Ministerio de Ambiente para impulsar la responsabilidad ambiental en empresas públicas y en empresas privadas. Esta mañana me acompaña Marco Leas, él viene como vocero de Adelca y pues nos va a comentar sobre esta certificación que ha sido pues ya recibida por Adelca, y una más que quisiera que sea el mismo que nos comente es otra certificación que nos viene desde el gobierno británico. Buenos días, Marco, bienvenido, gracias por estar acá. Hola, Beatriz, gracias. Bueno, realmente el tema Punto Verde es, como tú lo mencionas, está direccionado por el Ministerio del Ambiente. Es enfocada a buenas prácticas en el tema ambiental, o sea, prácticas manufactureras que las empresas van desarrollando. El ministerio las mide, las devalúa, y en un lapso más o menos de entre 1 y 2 años, en el caso para nosotros fueron 2 años de seguimiento de lo que nosotros hemos hecho, optimizando procesos, mejorando la estructura, especialmente en el consumo del agua. Hemos creado sistemas cerrados para no consumir el agua, se enfría el agua y nuevamente entran a procesos. Montamos una planta de tratamiento de agua completamente especial hacia nuestro proceso. Esa agua se vuelve a rehusar y lo volvemos a aplicar en el proceso. Esta sería una de las prácticas ambientales. ¿Tienen otras más o más bien se fincan en esto del buen uso del agua? Bueno, realmente, como te digo, es una parte de y por qué se direccionó al punto verde. Mm-hmm. Pero realmente nosotros, la parte ambiental, la parte social, la parte de desarrollo tecnológico, la parte de calidad, la cuidamos mucho. Es una nueva estructura que direccionamos para que el país sienta, y realmente es el resultado, porque nuestro producto es también acogido por el corazón de los ecuatorianos, porque tratamos de hacer todo en forma responsable, o sea, optimizar recursos, manejar un proceso limpio, manejar tecnología de punta, la gente, la mejora continua. O sea, muchas herramientas que son direccionadas a que nosotros potencialicemos como una planta especial en el Ecuador, Adelca. Bien, ahora pues sabemos también que ustedes reciben una nueva certificación, y esto por parte del gobierno británico. Bueno, la certificación que tú mencionas desde el S2M es una certificación de medición y mediación en la parte de responsabilidad social. Entiendo que somos únicos en Latinoamérica en recibir este tipo de certificación. Es validada a través del Príncipe Carlos por sus medios que manejan en la parte social. Entonces, realmente, como comentábamos tras micrófonos, lo que tratamos de hacer nosotros como ADELCA es sentir una responsabilidad social, no solo con el esquema tradicional, ¿no? O sea, mapeando a los stakeholders, direccionando a los grupos nuestros de interés, sino que va más allá. Es una responsabilidad social que le digo yo sentida. Estamos en el Ecuador con 45 programas de responsabilidad social. Estamos en lugares como, por ejemplo, PENIPE, que apoyamos un centro especial de discapacitados de PENIPE, que no tiene nada que ver ni con nuestro producto ni ubicación geográfica. Hemos entrado a programas como el autismo también, que es un programa emblemático nuestro, que realmente hemos aprendido mucho de gente que tiene autismo, un tema muy especial que incluso en lo particular los llevo muy en el corazón, y sin tener una referencia de, porque usualmente la gente que se dedica a este tipo de cosas son gente que tiene ligación a algo que le ha sucedido, familia, o sea, un familiar con este síndrome de pronto, pero en nuestro caso fue completamente distinto. Entonces, la parte nuestra es una parte sentida, como lo comento yo, es una parte que la presidencia nos ha apoyado para tomar todo este tipo de situaciones en las cuales creo que el país mismo debería tener una, ser más doliente en este tipo de cosas, porque hay muchas cosas que no se las ve, no se las percibe, pero estamos rodeados de, y creo que eso es parte también de un desarrollo como país. Claro que sí, además es un compromiso social que todas, que todos debemos realmente adquirirlo y ponernos la camiseta de país, ya lo dice Marco, y pues nosotros simplemente felicitar a ADELCA, esta empresa totalmente ecuatoriana, nos enorgullecemos de eso. Pero además de ser una productora, como hemos escuchado, de acero, y tener estos dos reconocimientos, además de tantos otros, pues miren ustedes, también tienen un compromiso con la parte social. Y simplemente nuestra felicitación, nuestro agradecimiento por estar acá, Marco, y pues muchos años más de vida a nuestra gente, a nuestras empresas, que dan un ejemplo de superación y emprendimiento, ¿no? Listo, Beatriz, ha sido un gusto compartir contigo este espacio. Igualmente. Amigas y amigos, 9:40, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal, ella nunca se olvida. Podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Y sí, es realmente nos agrada, nos alegra saber que nuestra gente, pues en equipo, hacen fuerza y se constituyen realmente estas empresas ecuatorianas de gran emprendimiento que ya, miren ustedes, hoy por hoy, pues inclusive son motivos de condecoraciones, de reconocimientos. Y eso pues es un estímulo además para otras que están en ese mismo proceso. 15 minutos más y serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Y pues habíamos hablado un poco de este Festival del Cine Ruso, de la semana de Mosfilm, de esta empresa, de este estudio gigantesco en Rusia, ¿no? Y que pues está cumpliendo 100 años, imagínense ustedes. Esto es todo, realmente es toda una conquista, diríamos así. Sensaciones estéticas, por otro lado. Sensaciones estéticas de Ernesto Hernández Melo. Amigas, amigos, les invitamos a ustedes. Dentro de los 70 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues nos invitan a la exposición Sensaciones Estéticas de Ernesto Hernández Melo. Esto será en la Sala Víctor Mideros de la Casona, de la Casa de la Cultura. La inauguración será el 24 de junio a las 19 horas, 7 en la noche, y la clausura el 12 de julio, pues en horas de la tarde. Bien, vamos a seguir con más. Hoy a las 10 de la mañana, Acción Poética, este segmento pues de un grupo de jóvenes realmente con gran sensibilidad, con gran interés por la poesía. Es hora de escuchar en este momento Mujeres de Nuestra América, amigas, amigos. Y vamos a poner atención el día de hoy. Pues nuestra mujer seleccionada es María Camus. Luego retornamos con más de Juntémonos en la Casa. Ahí están, son ellas, su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. Fiespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, María Cano, de Colombia. ¡Bájate del árbol! ¡No seas necia! ¡Te estás volviendo una María Cano! ¡Ay, qué desobediencia! ¡Qué indisciplina! ¡Dios nos libre de tener una María Cano! María Cano, María Canito, por aquí, por allá, por todos los lados, era casi como nombrar al diablo para asustar a las niñas. También se usaba María Cano para señalar a las locas, las revoltosas, las rebeldes. Pero de todas esas candidatas a la María Canización, muy pocas saben a ciencia cierta quién fue y qué hizo esa mujer que produce a la vez miedo, fascinación y admiración.

todo, en sus poemas, en su vida, y por eso estuvo aquí, en su patria, hasta el final. Claro, Dulce María pertenece a una clase y nunca traiciona su clase, pero esa clase, clase alta, no le impidió jamás, ni en la obra ni en la vida, alejarse de la condición de es mi río. ¿Quién mejor para dar el testimonio de lo que uno fue, sino un gran amigo? ¿Cómo fue César López para Dulce María Loynaz? Y resulta bastante interesante conocer a esta poeta. Ella tenía una particularidad, no tan bien vista desde algunos puntos, pues su origen era de clase alta. No por nada, ese centro cultural se inaugura en la mansión de la familia Loynaz, que además le recomendamos, si es que usted va a Cuba pronto, no se puede olvidar de visitar este sitio. Sí, Nati, y es que en realidad debe ser precioso este lugar, lleno de legados a la literatura, de recuerdos, de memorias. Pero además se cuenta que por esta casa pasaron importantes personajes, ¿te imaginas? Como Federico García Lorca y los premios Nobel de la literatura, Gabriela Mistral y Juan Ramón Jiménez. Es interesante cómo una casa puede contar tanto de una persona. Claro que sí. Por ejemplo, cuando visitamos la casa Carrión, la casa de Benjamín Carrión, es una experiencia única porque las paredes, los pasadizos, las sillas que aún se conservan, todo cuenta historias. Aunque, quizá, más que las cosas en sí, lo que trae recuerdos son esas imágenes que dentro de uno existen. La casa de uno también contará tantas historias. Claro, seguramente la contarán, pero ¿a quiénes puedan dar un significado a nuestro paso por ahí? Eso me recuerda a un fragmento de la Loynaz que dice algo así: solamente el perfume no es la flor. La flor es también el tallo, es el pétalo, es la hoja y sobre todo el amor a la flor. Totalmente de acuerdo contigo, Nati. Pero por otra parte, hablando de otra característica de la Loynaz, también hay un dato interesante del que no hemos hablado. Ella tenía una cubanía. ¿Qué es esto de la cubanía, muchachos? Un sentimiento patriótico muy arraigado, pero en época de la Revolución Cubana se mantuvo al margen. Resulta algo contradictorio, ¿no? Dicen que desde un inicio se opuso al comunismo. Otros dicen que lo respetó, pero que nunca entabló buenas relaciones con los Castro. No sé si contradictorio, porque una cosa es amar a tu país y otra cosa es estar de acuerdo con los cambios políticos que suceden en este. Dicen que a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, la poetisa más bien se autoaisló de la vida social durante largo tiempo en su bella casa que tenía en este lugar llamado El Vedado. Pero más que digamos hacer una crítica a este régimen con el que siempre se llevó muy mal, lo que tuvo fue una actitud apolítica en un país donde, claro, se estaban viviendo cambios importantísimos que no se daban en otros lugares del mundo. Ella se aisló y, claro, recibió numerosas ofertas de España, de Estados Unidos para viajar a estos lugares, pero no lo aceptó. A pesar de todo, esto debió haber sido bastante criticado por colegas suyos, ¿no? Por escritores y poetas que, al contrario de la Loynaz, más bien se sumaron a los ideales de esta época. Además, hay otro dato. Tal vez se tiende a confundir la postura apolítica con una postura antipolítica. Y es por eso que tal vez resulta para algunos contradictorio al escuchar acerca de la percepción que tuvo la Loynaz acerca de este momento histórico que pasaba Cuba en esa época, ¿no? Sí, pero digamos que ella expresaba, o no sé si tal vez me recuerda en este momento más bien una frase de Fernando Pessoa que dice que la poesía era su manera de estar solo. Tal vez no era necesariamente lo que ella creía, sino era su forma de aislarse del mundo. Y en este tiempo es cuando escribe la mayor parte de su obra. Aunque, de no ser así, tal vez estaba expresando una inconformidad con ese momento. Y leía que algunos de sus seguidores decían que, ¿cómo debe lamentar ella en este momento que la casa en la que vivió, en la que escribió todas sus obras románticas, ahora la haya tomado el Estado? Bastante curioso. Y que tal vez ella podría estarlo lamentando desde su lugar en el paraíso. Y bastante criticada también, porque hablamos de una casa opulenta. En realidad era una casa lujosa. La Loynaz venía de una familia de una clase social alta, motivo por el que también fue bastante criticada. Uh-huh. Así como escuchábamos en la entrevista de César López, que dice que a pesar de ella ser de una posición alta, digamos económicamente, eso no le impidió amar a su país. Y claro, eso lo demuestra en sus obras, en sus entrevistas. Pero, ¿cuán importante creen ustedes que es que un poeta tenga una visión acerca del mundo y se mantenga firme en ella a pesar de todo, a pesar de que el resto de la sociedad no esté de acuerdo con ella? ¿Qué tan importante puede ser esto? Claro, tiene la importancia de que un poeta se mantenga firme en lo que cree, a pesar de lo que le diga, pero debe mantener una posición, aunque no la exprese. Y claro, precisamente Lalo Inás tuvo su manera de expresarse a través de las letras. Por este motivo, precisamente, fue su asilo, su autoasilo. Pero ¿no? Claro, no expresó su oposición por nada, sino más bien expresó su desinterés. Por esto que la denominan como apolítica. Pero tenía conocimiento de lo que se trataba, de los temas que trataban los demás escritores. O sea que no podría decirse que sea política, porque la política parece una mezcla de desinterés e ignorancia. No, desinterés por el momento en el que se encontraba Cuba en esos momentos, desinterés por la postura política en el que se desenvolvía el pueblo cubano en esa época. Es que más bien es como el contraste que tiene con los otros escritores que en ese momento empezaron a escribir sobre temas sociales, sobre la revolución cubana, sobre el comunismo, y más bien se unieron a esa fuerza. Sin embargo, ella no habló nunca en contra del comunismo, pero se aisló y escribió sobre el amor, sobre sus sentimientos muy hondos hacia qué será, distintas historias que vivió en toda su vida. Exacto. Pero no habló nada al respecto. A eso me refiero con apolítico. Más bien tomar distancia del tema. Y bueno, me parece también importante porque, como hemos dicho, a veces el silencio, que es una forma de silencio, esto que hizo nuestra querida poeta, ese silencio expresa también mucho, es otra forma de comunicar. Pero es una mente importante que esto exista en un poeta, que esta posición frente al mundo exista solamente en un poeta. Independientemente de las posturas, creo que es imprescindible la convicción. No solo en los poetas, claro está, sino en todo individuo, en todo ser humano. De hecho, considero que es parte de su autorrealización a ti. Y también de la forma en que puedes aportar algo de ti al mundo. Porque hace tiempo conversaba con una amiga, decía que generar una opinión respecto a las cosas que suceden a diario es algo que no nace de la nada, sino que con lo que vamos viviendo, con las experiencias que tenemos, con las cosas que leemos, con el material audiovisual que puebla nuestras vidas, vamos creando nuestra propia opinión. De ahí que lo importante de leer no es solamente tomar lo que dice el libro textualmente, sino hacer con eso algo de uno. Y con eso, a través de ese lente, también poder armar nuestro propio lente para ver el mundo y criticarlo, si es que esa fuera la condición en la que nos encontramos, con esa nueva visión del mundo que tenemos. Así claro, es, Nate. Pero, bueno, sería como tomar una posición teniendo conocimiento de las circunstancias. Ahí el mérito de tener convicción es loable. Pero, en cambio, si tú no tienes ningún conocimiento y te expresas con silencio, a favor o en contra, como sea, eso no tiene nada de... No sé si tanto así, porque de alguna manera todos tenemos conocimiento de diversas cosas. Entonces, las opiniones, por más básicas que seas, son ya una construcción tuya. De todas formas, aquí viene lo bello de la literatura, de ese conocimiento que puede ser transmitido únicamente, quizá en muchos casos, a través de páginas que demuestran las situaciones, las experiencias a las que quizá nosotros no pudimos extender nuestra visión de una manera completa. Sin embargo, precisamente esto permite la literatura, ampliar nuestro conocimiento, nuestra visión, y precisamente, como decías tú, Nati, a partir de las abstracciones de estos, formar tu convicción, tu criterio, y precisamente con este objeto de transformar la realidad en la que vivimos. Importantísimo. ¿Y cuánto me hubiese gustado que Lalo Inaz nos exprese el porqué de ese silencio? Creo que eso es algo que le ha faltado a la historia. En definitiva, el poeta y el ser humano en general deben tener su propia opinión, dar su crítica del mundo, escribirla, comunicarla, pero hacer que tenga un papel transformador, que no se quede solamente en el papel, sino que tenga la posibilidad de cambiar y crear. Y aparte, es otra cualidad, aparte de esta otra cualidad básica que debe tener un poeta, es una gran sensibilidad para encontrar belleza, magia, nuevos mundos, posibilidades infinitas en el lenguaje y la vida, y dentro de lo cotidiano y lo real. Nuestra querida poetisa del día de hoy no se pronunció políticamente, y es una lástima, como lo dije, pero nos dejó fluir con ella, con sus palabras, esa sensibilidad natural que la explotó al máximo. Y esto es innegable, y precisamente de esa sensibilidad es la que vamos a escuchar en este momento. Aquí en la voz de Lalo Inaz, su poema Al Almendares, que es un río representativo de La Habana, de su pueblo cubano. Escuchemos. Este río de nombre musical llega a mi corazón por un camino de arterias tibias y temblor de diástoles. Él no tiene horizontes de Amazonas ni misterio de Nilos, pero acaso ninguno le mejore el cielo limpio ni la finura de su pie y su talle. Suelto en la tierra azul con las estrellas, nadando en los confines de la noche, qué verde luz de los cocuyos pisa, y qué ondular de los cañaverales, o bajo el sol pulposo de la siesta, amodorrado entre los juncos gráciles, se lame los jacintos de la orilla y se cuaja en almíbares de oro, un vuelo de sinsontes encendidos detrás del dulce nombre de Almendares, su color entre pálido y moreno, color de las mujeres tropicales, su curso entre ligero y entre lánguido, rumbo de libre pájaro en el aire, le bebe al campo el sol del mediodía, le ciñe a la ciudad brazo de amante, cómo se yergue en la espiral de vientos del cubano ciclón, cómo se dobla bajo la curva de los puentes grandes. Yo no diré qué mano me lo arranca, ni de qué piedra de mi pecho nace. Yo no diré que él sea el más hermoso, pero es mi río, mi país, mi sangre. Ella era una mujer bella, en todo el sentido de la palabra, y además encantadora. Cuentan que en 1997 el pianista Frank Fernández le dedicó una típica canción cubana. ¿Quieres saber cuál es? Se llama Damisela Encantadora, de Alfredo Sader. Que la disfrute, así como ella la disfrutó. Llenos de amor, por tu boquita roja que es una flor, por tu cuerpo de palmera lindo y gentil, se muere mi corazón. Si me quisieras, pigulina de abril, mi vida entera yo te daría a ti. Si tus labios rojos yo pudiera besar, moriría de amor. Damisela encantadora, damisela, por ti yo muero. Si me miras, si me besas, damisela, serás mi amor. Damisela encantadora, damisela, por ti yo muero. Si me miras, damisela, serás mi amor. Cuando a ti los galanes sin distinción te dedican requiebros con gran pasión, con tu aire de princesa bella y gentil destrozas el corazón. Si yo te diera mis caricias de amor, mi vida entera se abrazaría de ardor. Si tus labios rojos yo pudiera besar, sabrías que es amor. Damisela encantadora, damisela, por ti hoy me muero. Si me miras, si me besas, damisela, serás mi amor. Variada, rica, dulce, diversa. Así era la poesía de la Loynaz. Tiene poemas apasionados para el amante, pero también otros para el mundo y para las rosas, que para ella eran las mujeres. Con ustedes, Oración de las Rosas. Padre nuestro que estás en la tierra, en la fuerte y hermosa tierra, en la tierra buena, santificado sea el nombre tuyo, que nadie sabe, que en ninguna forma se atrevió a pronunciar este silencio, pequeño y delicado, este silencio que en el mundo somos nosotras, las rosas. Venga también a nos. Las pequeñitas y dulces flores de la tierra, en tu reino prometido. Hágase en nos tu voluntad. Aunque ella sea que nuestra vida solo dure lo que dura una tarde. El sol nuestro de cada día, dánoslo. Para el único día nuestro. Perdona nuestras deudas. La de la espina, la del perfume cada vez más débil, la de la miel que no alcanzó para la sed de las abejas. Así como nosotras perdonamos a nuestros deudores, los hombres, que nos cortan, nos venden y nos llevan a sus mentiras fúnebres, a sus torpes o insulsas fiestas. No nos dejes caer nunca en la tentación de desear la palabra vacía, el cascabel de las palabras, ni el moverse de pies apresurados, ni el corazón oscuro de los animales que se pudre. Mas líbranos de todo mal. Amén. Amén. hombre que me besas, hay humo en tus labios, hombre que me ciñes, viento hay en tus brazos, cerraste el camino, yo seguiré largo, alzaste una torre, yo seguí cantando, cavaste la tierra, yo pasé despacio, levantaste un muro, yo me fui volando. Tú tienes la flecha, yo tengo el espacio, tu mano es de acero y mi pie es de raso, y mi pie es de raso, y mi pie es de raso. Pie que estaba hablando, flecha que se tira, el espacio es ancho, soy lo que no queda ni vuelve, soy algo que disuelto en todo, no está en ningún lado, me pierdo en lo oscuro, me pierdo en lo claro. Cada minuto que pasa en tus manos, humo que se crece, humo fino y largo, crecido y arrojo sobre un cielo pálido, sobre un cielo pálido, sobre un cielo pálido. Hombre que me besas, tu beso es en vano, hombre que me ciñes, nada hay en tus brazos, nada hay en tus brazos, nada hay en tus brazos. La canción que acabamos de escuchar se titula Mujer de Humo, del poema de Dulce María Loynaz del mismo nombre, musicalizada por Amaury Pérez Vidal, en La Habana de enero de 1998. Escuchemos ahora dos de sus poemas cortos, realmente apasionados, llamados Yo te fui desnudando y luego Deseo. Yo te fui desnudando. Yo te fui desnudando de ti mismo, de los tus superpuestos que la vida te había ceñido. Te arranqué la corteza entera y dura, que se creía fruta, que tenía la forma de la fruta. Y ante el asombro vago de tus ojos, surgiste con tus ojos, aún velados, de tinieblas y asombros. Surgiste de ti mismo, de tu misma sombra fecunda, intacto y desgarrado en alma viva. Deseo que la vida no vaya más allá de tus brazos, que yo pueda caber con mi verso en tus brazos, que tus brazos me ciñan entera y temblorosa, sin que afuera se quede ni mi sol ni mi sombra, que me sean tus brazos horizonte y camino, camino breve y único horizonte de carne, que la vida no vaya más allá, que la muerte se parezca a esta muerte caliente de tus brazos. Gracias, amigos oyentes, por habernos acompañado en este día y durante esta media hora de programación. No se olviden de visitar nuestra página en Facebook. Estamos como Acción Poética Quito Oficial, para que se enteren de nuestros próximos eventos, actividades y novedades. Les esperamos el siguiente jueves a las 10 de la mañana por la 940 AM de la radio Casa de la Cultura, o si prefieren, escúchenos online por la página casadelacultura.gov.es. Hoy estuvimos hablando de Lalo Inás, y nos despedimos entonces con su poema, En mi verso soy libre, porque esto es

Conferencias magistrales con invitados nacionales e internacionales de Venezuela, México, Cuba, Bolivia y Ecuador. Entrada libre. Comunícate al 2559-344 o al 0999-675222. O escríbenos a simposio.procultur@gmail.com. Simposio Académico Internacional, Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Fin de espacio de cuñas promocionales. Juntémonos en la casa. Bueno, lo ofrecido es deuda. Ya está con nosotros la famosísima Negrita Brunner. Sí, Negrita, con mucho cariño, porque, bueno, ella pasadita de tueste, ¿no? Sí, me pasó un poquito. Lo que pasa es que el sol me miró, entonces. Sí, lo es cierto. Bienvenida, bienvenida, amiga. Gracias, querida, gracias. Siempre, pues, y está aquí con nosotros Paola Brunner. Ella viene desde el MIG, Museo Interactivo de Ciencias. Y como ustedes conocen, Uno de los trabajos importantes que realiza el museo es precisamente esto de mujeres en la ciencia. Entonces, qué importante, ¿no? Yo quisiera, respecto a este trabajo, Paola, de mujeres en la ciencia, hagamos un poquito de historia. ¿Cómo nace esta iniciativa, ¿no? De mujeres en la ciencia. A ver, sé que hacen experimentos, sé que hay la posibilidad realmente de algunas ponencias de mujeres de acá, ¿no? Nuestras. Cuéntanos un poquito de historia y siempre bienvenida. Muchas gracias, Bachita, gracias. Bueno, les comento, Mujeres en la Ciencia es un ciclo de conferencias que va de la mano con el Club de Chicas en la Ciencia. El proyecto es Chicas en la Ciencia. Chicas en la Ciencia. Ajá. Y precisamente nace de la iniciativa colectiva del Grupo de Museología del Museo, ¿no? Con el fin de dar la oportunidad a chicas de conocer un poco más acerca de la ciencia. Tú sabes, para algunos la ciencia es un mito. La ciencia es algo que solamente los locos, los genios locos, claro, pueden hacer, pueden y tocar. Está distante a lo común, ¿no? A nuestra realidad a veces. Ajá. Entonces, la idea es un poco acercar a las chicas a este tipo de temas, ¿no? De tópicos. ¿Por qué las chicas? Precisamente por lo que tú dices, a veces nos encontramos como lejanas a esa realidad. Generalmente tú te imaginas un científico y ¿a quién te imaginas? A Einstein, claro, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Entonces generalmente el imaginario de la ciencia está copado por lugares o por personas, por hombres, ¿no? Así es. Entonces la idea aquí es un poco romper ese paradigma y mostrar que las mujeres también quieren participar y de hecho muchas han participado y participan cada día y aportan desde su campo de acción a la ciencia, a la tecnología y al desarrollo en general de la sociedad. ¿Recuerdas un poquito, o sea, hasta este momento, quiénes o en qué campo han intervenido? ¿Qué es lo que han presentado como propuesta científica? Bueno, no te voy a decir todos los nombres, realmente no me acuerdo. ¿Alguno que tenemos, te acuerdes? Bueno, tenemos la intervención de la bióloga Paola Santa Cruz, por ejemplo. Uh-huh. Ella es además jefa de museología del museo y fue una de las pioneras en el proyecto, ¿no? Paola, ella ideó también un espacio dentro del MIC, de la sala de guaguas, que es el mariposario, ¿no? Tú entras, qué maravilla. Ajá, y hueles, es como estar entrando a la costa, ¿no? Cuando entras a, yo que sé, Esmeraldas en mi caso, ¿ya? Y yo vuelvo a mis tiempos de infancia cuando estaba por allá. Y tienes ahí muchos animales, muchos anfibios, tienes incluso por ahí una serpiente, tienes... Entonces es el amor hacia la vida en este caso de parte de Paola, ¿no? La contribución a las chicas es precisamente que ellas pueden aportar. Desde ver a un perrito que está en la calle y que no tiene dueño, que ve enfermito y que puede preocuparse, buscarle un veterinario. Cosas que son cotidianas, ¿no? Que aparentemente son simples, pero que realmente, pues, si las juntas hacen una gran diferencia. Entonces, por ahí va la cosa. Claro que sí. Después de esta experiencia que han tenido hasta este momento, ¿ustedes, pues, piensan ampliar este proyecto hacia dónde? Bueno, ahorita lo que estamos intentando, estamos procurando es insertarnos en la comunidad científica de Quito, para empezar, ¿no? Hemos visto muchísimo interés por parte de colectivos femeninos, por ejemplo, ¿no? Por el hecho de dar prioridad a la mujer dentro de este campo de la ciencia. Y muchos colectivos de mujeres científicas, además, ¿no? Existe un grupo que se llama Científicas Invisible. Estamos ahorita insertándonos en este campo. Estamos insertándonos despacito, pero el principal objetivo es justamente que las chicas pertenecientes al Club de Chicas en la Ciencia se vean luego con la opción, ¿no?, de elegir un camino que les lleve hacia el tema científico también. Es hermoso las otras ramas de la ciencia, por ejemplo, sociales, yo soy sociales. A mí me parece maravilloso también, ¿no? Claro que sí. Pero, claro, hay que presentar otros escenarios y en este caso presentamos el escenario de la ciencia como una opción para las jovencitas. Importante, qué grato. Esta mañana, amigas, amigos, con nosotros Paola Brunner. Ella viene desde el Museo Interactivo de Ciencias. Y miren ustedes esta iniciativa que con el pasar del tiempo realmente va teniendo fuerza, importancia y sin duda alguna también eco, ¿no? En claro, muchas más chicas. Sí. Uh-huh. Pues nos conversamos unas a otras y pues yo también quiero, yo quiero aplicar, en fin. ¿Han trabajado ustedes en el área pues de los colegios? ¿Han ido? ¿Han hecho la invitación? Claro, de hecho el primer target, digamos, de la ciudad fueron los colegios vecinos del MIC. Fuimos al Colegio Quito, al Colegio Brasil, algunos que están cerca al Pérez Payares, y las chicas mostraron muchísimo interés realmente. Estaban realmente interesadas, les gustó. Entonces, nosotros, ¿de qué manera llegamos a ellas? Fue gracioso, fue muy bonito. Las chicas de mediación del museo se vistieron de científicas famosas. Fueron con los experimentos que estas científicas habían realizado y pues obviamente de alguna forma ganas, ¿no?, la confianza de las chicas. Luego se presenta el ciclo de conferencias, que es con el que vamos a empezar también hoy, el tercer ciclo, y las chicas van. O sea, tú obviamente haces una invitación abierta y de pronto empiezas a recibir a las chicas que escucharon la noticia, a sus tías, a sus madres. Algo súper interesante, Bachita, llegó una de las chicas con su mamá. Y la mamá dijo, yo quiero que ella por lo menos sepa de qué se trata, porque yo quise ser médico. Y mi papá no me dejó, porque dijo que los médicos solamente son hombres, que las mujeres nacieron para la cocina. Y yo quiero que mi hija tenga por lo menos la oportunidad de conocer de qué se trata. ¡Qué maravilla! Ajá. Qué entonces lindo. Son experiencias del día a día, pero que van marcando además la vida de muchos hogares. Por supuesto, por supuesto. Y se puede ahora marcar la diferencia también. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué conferencia hay hoy? Para el día de hoy, ¿qué han planificado? Bueno, hoy tenemos a las 11 de la mañana comienza, no sé qué horas son exactamente. Sí, en 10, 12 minutos. Sí, está por minutos. Comenzar ya. A las 11 y a las 3 de la tarde tenemos la intervención de 3 científicas, ¿no? Vamos a dividir por cuestiones de gente, ¿no? Van a ir a algunos colegios. En la mañana, en la tarde, vamos a tener 3 temas distintos. Todavía no están seguros por el orden de la llegada de las científicas, pero todos tienen relación con biología, porque el tema, la temática de estas conferencias es la aplicación de la ciencia en la salud y el cuerpo humano. Ya, ahora, Paola, ¿qué pasaría si es que nosotros comprometemos a estas chicas del club de científicas? Ajá. ¿No? Para que nos visiten la próxima semana acá en el programa. Ay, sería genial. Sería genial. Sería importantísimo escuchar. ¿Qué tienen que decirnos ellas? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues, y sin duda alguna, el Museo Interactivo de Ciencias abre, ¿no?, una puerta inmensa para que las mujeres jóvenes, se inserta en este club de científicas, ¿no? Y de hecho, Bachita, es tan chévere porque mucha gente empezó a preguntar, bueno, ¿y por qué solo chicas, no? Entonces, claro, tú explicas, ¿no? Lo que queremos es que las chicas tengan otro escenario, pero yo también quiero que mi hijo participe, y no, y está bien, obviamente, entonces la puerta está abierta. Tenemos también varones que están involucrados en el proyecto, y sabes algo súper interesante, mira, rompiendo paradigmas, ¿no? Estamos haciendo algún experimento, las chicas tienen un poco de miedo de tocar las cosas, tienen miedo, ¿no?, de la reacción, pero ahora se va rompiendo eso, y nada, meten la mano, los varones igual, y por igual todos estamos compartiendo. Oye, y aprendiendo. Pero en esta vez nos la cobramos entonces, porque pues antes se hablaba en masculino todo, ¿no? Sí, por supuesto. El club de los chicos y estábamos chicas y chicos. Ahora es el club de las chicas científicas y también hay hombres, me parece muy bien. Sí, es muy chévere, es muy chévere. De hecho, ellos a veces reclaman, porque en general nosotras decimos, bueno, todas nosotras, y ellos dicen, ¡ey, nosotros también estamos aquí! Y les aclaramos, claro, pero es que la mayoría es mujer. Entonces, claro, nosotras, y se quedan callados. Pero es chévere porque desde chiquiticos van aprendiendo, ¿no?, a romper estereotipos, paradigmas, y a ser un poco más equitativos. Esta mañana ha estado con nosotros Paola Brunner, ella viene como vocera del Museo Interactivo de Ciencias, y pues nos... nos orienta sobre este Club de Chicas en la Ciencia, que es una iniciativa del museo y que la verdad comenzó apenas como una iniciativa, pero ha tenido una fuerza, tiene un empuje y ahora pues realmente tiene una importancia ya a nivel de toda la ciudad. Qué bueno que así sea. Vamos a trabajar esta semana para traerles de las chicas. Claro, claro, Bachita. ¿Sí? Vamos a traer unas 2 o 3 de las chicas. Lo ofrecido es deuda, entonces esperaremos a Paola Brunner la próxima semana, aquí en su programa, Juntémonos en la Casa. Como siempre, mil gracias, un abrazo. A ti, Bachita, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, les esperamos hoy 11 de la mañana y 3 de la tarde en el ciclo de conferencias Mujeres en la Ciencia. Hacemos una pausa, Andrés, hagamos una pausa, pero hagamos una pausa musical. De esta música de los años 70, perfecto, tenemos esta gran mujer. Bueno, tuvo mucha importancia en los años 70, un poquito de los 80, nos referimos a Tormenta y este tema realmente de adolescentes, ¿no?

hora de Ecuador, un catálogo que recorre casi 50 años de la geografía musical y sonora de Mesías Mayhuasca se presenta este jueves 26 de junio a las 6:30 en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, en la Montevideo y Luis Dávila, en el antiguo Hospital Militar. Y miren ustedes, con la participación del sello editorial Centro Experimental Oído Salvaje, con los textos de Ana Rodríguez, de Pedro Caguijal, Fabiano Cueva, Gabriela Parasquevaidis, Pablo Guerrero, Mayra Esteves Trujillo, Alberto Bernal, Ana María Romano, Norberto Cambiazo, Rubén López Cano, Jorge Rafael Subía, Luis Alvarado, Juan Campoverde, Jorge Oviedo, Francisco Proaño Arandi, José Urgiles, Rodrigo Sigal, Diego Luzuriaga, Sven Hinz, Sergio Santi, Mauricio Bejarano, Sergio Prudencio y Julián Pontón. Esta publicación busca trazar unos puentes o espacios transitables entre el público y la experiencia musical sonora propuesta por Mesías Mayhuasca. Esta publicación, que incluye documentos e instalaciones sonoras, así como obras en audio y video, el CD Cello in My Life y un DVD con obras en videos y registros, recorre los modos de escuchar, de mirar y decir de Mesías Mayhuasca a lo largo de casi medio siglo de producción artística, en un diálogo permanente con artistas sonoros, compositores y músicos de la escena local. El lanzamiento de este catálogo, Mesías Mayhuasca, Los Sonidos Posibles, así como la inauguración de la muestra Yakushimi, El Lenguaje del Agua, cierran el ciclo alrededor de la obra de Mesías Mayhuasca que inició la Fundación Museos de la Ciudad en el año 2013 con el concierto La Canción de la Tierra. Recuerdan ustedes que se la realizó en el Ichimbía, ¿no?, que fue todo un acontecimiento. Fue a la madrugada y pues la gente pudo mirar el amanecer entre estos sonidos. Ya no hablamos de ruidos, porque una de las pretensiones de Mesías Mayhuasca precisamente es transformar aquellos ruidos cotidianos, pues hacerlos música, ¿no? Vamos a pedirle a Andrés, precisamente Andrés Viracocha, que nos ayude con un audio que ya lo compartimos el día de ayer, alrededor de esto que pasó en el año 2013 con La Canción de la Tierra y la exposición antológica Los Sonidos Posibles. Todo esto fue en el Salón de Cristal, en el Ichimbía. Ahora, en la presentación de este catálogo, que como ya hemos dicho recorre 50 años de geografía musical y sonora de Mayhuasca, se presentará a las 6:30 en la tarde el día jueves 26 en el patio cubierto del Centro de Arte Contemporáneo. Y próximamente, estamos hablando del jueves 3 de julio, el Yakushimi, El Lenguaje del Agua. Jueves 3 de julio a las 7 de la noche. ¿En dónde va a ser esto? En el Yaku, en el Parque Museo de Agua, en el barrio de El Placer. Esta es una invitación también y una información que recibimos desde la Fundación Museos de la Ciudad. Mesías Mayhuasca, Los Sonidos Posibles. La estética de Mesías nos invita a pensar diferente, a sentir diferente, un poco a escuchar esos sonidos que usualmente no los escuchas, que los tienes en una categoría de ruido, en una categoría aislada de lo que usualmente se conoce como música. Pero tras una concepción clara del compositor, una concepción clara, magistral de Mesías Mayhuasca, se van sincronizando estos tipos de sonoridades diferentes. Soy Mesías Mayhuasca, nací en el Ecuador, en Quito precisamente en 1938, y me he dedicado prácticamente toda mi vida a hacer música.

caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Ya hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse debieron llorar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso, y golpe a golpe. Once de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, está con nosotros Jimmy Medina. Y Jimmy viene desde la Fundación Ecuatoriana Equidad. Bienvenido, Jimmy, gracias por estar acá. Gracias, Beatriz, buenos días. Buenos días. Y bueno, tenemos acá 15 años, dice, al servicio de la salud y la ciudadanía GLBT. Fundación Ecuatoriana Equidad, Salud y Ciudadanía GLBT. Y conversábamos fuera de micrófonos con Jimmy. Miren ustedes, en 1997 se despenaliza, el 25 de noviembre de 1997, se despenaliza realmente la homosexualidad, ¿no? Porque antes esto era un delito acá en nuestro país. Primero, bienvenido, Jimmy. Gracias por aceptar esta invitación. A ustedes, es un placer, gracias, tenerte acá en mi programa. Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo nace la Fundación Ecuatoriana Equidad? Bueno, Fundación Ecuatoriana Equidad exactamente está legalmente constituida desde el 2010, desde octubre del 2010, es más, en este octubre vamos a cumplir 15 años de servicio a la comunidad GLBTI en temas de salud. En temas de salud nos referimos a salud psicológica, en temas de pruebas de VIH totalmente gratis. No solo trabajamos con la población GLBTI, nosotros realmente trabajamos con toda la comunidad, porque esta es nuestra labor social. ¿Por qué nace Fundación Ecuatoriana Equidad? Desde la despenalización de la homosexualidad en el 97, se ha venido trabajando y han habido algunas organizaciones, como SOGA primeramente, luego FEDAEPS, y un sinnúmero de organizaciones que luego de la despenalización pudieron ya tomar un nombre jurídico y estar legalmente constituidas dentro para que sean... ¿Existen todavía esas? Ya no, lamentablemente ya no existe. A partir de esto, uno de los fundadores, bueno, en la actualidad lamentablemente ya no se encuentra, es Orlando Montoya. Él es una de las personas pioneras en el país, ¿quién trabajó en el tema de despenalización de la homosexualidad? Durante algunos años llevaron este tema y por fin esta fecha fue emblemática, por eso es que también hay una celebración el 25 de noviembre, ¿no? De cada año se festeja la despenalización, así como el 17 de mayo también se conmemora que se quitó de los manuales de psiquiatría a la homosexualidad como una enfermedad. Y también, de paso, a nuestros radioescuchas les hacemos una invitación formal para el próximo día, sábado 28 de junio, que vamos a celebrar el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Yo tengo en mis manos esta invitación que he tenido la bondad de Jimmy Medina de hacérmela. Pues dice, todos tenemos derechos. La comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales tienen el agrado de invitarle a participar y apoyar las acciones que se darán alrededor de la celebración del Orgullo LGBTI 2014 bajo el lema Todos tenemos iguales derechos. Marcha del Orgullo, esto es el sábado 28 de junio a las 3 de la tarde, la salida es en la Avenida Amazonas y Santa María. Luego viene la Fiesta del Orgullo, el sábado 28 de junio también, pues a las 18 horas, 6 de la tarde, en la Plaza del Quinde, en la Foch y Reina Victoria. Erradicar, nos dicen, erradicar el estigma y la discriminación por orientación sexual e identidad de género es el compromiso de una sociedad de derecho, justa y que garantiza a todos sus ciudadanos una verdadera equidad social. Mes del Orgullo LGBTI 2014. Mil gracias, Jimmy. Gracias a esta invitación. Y decíamos hace un momento, miren ustedes, nuestra Constitución da absolutos e iguales derechos a esta comunidad. Decíamos también fuera de micrófonos que en muchos de los casos, y quisiera que Jimmy me ayude, pues en muchos de los casos estamos encerrándonos o pues solo analizando la parte, a ver, lesbiana, homosexual o... Entonces, inmediatamente pensamos en sexo, ¿no? En relaciones sexuales. Pero resulta que estas personas que han optado por otras opciones sexuales, otras preferencias sexuales, son seres humanos que igual trabajan, que igual tienen que responder frente a sus familias, es decir, como hacemos los heterosexuales. Y entonces, hay un tema también que no se lo habla muy de frente, y es el que hay una necesidad de acompañamiento, es decir, la compañía de la pareja, como es, y ustedes están ahora también bregando por tener otro tipo de derechos, como es el matrimonio, ¿cierto? Sí, Beatriz, como bien tú lo dices, el tema de la Constitución es una Constitución hermosa, garantista, a tal punto que hasta penaliza la discriminación por orientación sexual. Pero a la larga vemos que esto no se da, ¿no? Principalmente tomo referencia a palabras del primer mandatario. Hace poco estuvo en Chile y hablaba de que en el Ecuador no se va a permitir el matrimonio civil igualitario. Porque ya está en la Constitución dada la unión de hecho. Pero la unión de hecho, la verdad, que no garantiza los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual. Tan simple y comúnmente empezando por acceder a un crédito. Si yo con mi pareja queremos acceder a un crédito, no lo podemos hacer si tenemos una unión de hecho. ¿Qué pasa si mi pareja fallece? El llamado Montepío es un trámite engorroso. Solo una persona en el Ecuador, una compañera de Cuenca, lo pudo hacer. Lo pudo hacer por amistades, por alguien que estuvo de turno, por ahí, le pudo ayudar. Pero no quedó nunca registrado en ningún documento y se va a hacer así, va a ser. Simplemente fue a casualidad de la vida y suerte que ella puede actualmente cobrarlo. Pero muchas de las personas, si somos parejas homosexuales, mi pareja fallece, ¿qué es lo que pasa? La unión de hecho no tiene ninguna validez. Imagínate, Beatriz, la unión de hecho entre homosexuales se elimina, digámoslo así, si yo me caso con una mujer. Queda anulada totalmente. Eso no pasa con una pareja heterosexual. ¿Por qué? Entonces ahí vemos como que hay un doble discurso. No sé, el presidente para mí está muy mal asesorado, no tiene el conocimiento necesario para vertir estos comentarios. Recientemente también dijo que los hombres se van a vestir de mujeres y las mujeres de hombres. No, la comunidad es diversa. Las poblaciones somos diversas, no solo las poblaciones homosexuales, sino las poblaciones heterosexuales. dentro de la diversidad sexual. Al respecto, ustedes han planificado, tienen la, están preparando, qué sé yo, una reunión con el, con las autoridades, o piensan, qué sé yo, redactar un documento al respecto. Mira, siempre nosotros hacemos cabildeo político, tratamos de mantener buenas relaciones con las autoridades de turno, porque creo que esto también nos abre puertas, porque el enjaularte, en ponerte una posición negativa, va a hacer que lo que le pasó recientemente a la Fundación Pachamama les cerraron, y nosotros no queremos eso, queremos ser confrontativos, pero de una manera positiva, dando ideas, generando discusión, en el sano juicio, claro, de la mejor manera. Así es. Es más, recién vengo dejando la invitación al presidente. Esperamos que la misma invitación que te acabo de dejar a ti, Beatriz, él también nos conteste, y nos gustaría que participe para que vea cómo es la comunidad de diversa. ¿Por qué se festeja esto? ¿Por qué no tiene el eslogan de este año? Es todos tenemos iguales derechos. Y eso es lo que pedimos, y eso es lo que necesitamos, lo que queremos. Tengo yo en mis manos, amigas, amigos, de esta programación del Orgullo LGBTI 2014, Todos Tenemos Derechos. Y hay una cantidad de actividades realmente a los que todas y todos estamos invitados. El día martes 10, 10 de julio. ¿De julio? Junio. De junio. Vamos, entonces, ya, habíamos pasado ya. Vamos a actualizarnos, entonces estamos ya en jueves, estamos en jueves 19, bien. Entonces, jueves 19, de 6 de la tarde hasta las 8 de la noche hay un campeonato deportivo del Orgullo LGBTI. Esto será en el Centro Activo del Ministerio de Deportes, Avenida Gaspar de Villarroel, E10, 122, y Avenida 6 de Diciembre. Igualmente, a las 7 de la noche, la inauguración de la segunda muestra de arte en el marco de las Jornadas del Orgullo. Esto será en la Galería No Lugar, Arte Contemporáneo, en la García Moreno, N987 y Oriente, en el Centro Histórico. Para el día de mañana, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, Campeonato Deportivo del Orgullo LGBTI, en el Centro, igualmente, activo del Ministerio de Deportes. Luego tenemos, para el día sábado ya, de 10 a 12 del mediodía, igualmente este campeonato deportivo del Orgullo LGBTI, igualmente en el Centro Activo del Ministerio de Deportes. Y el día domingo, amigas y amigos, campeonato deportivo sigue de 10 a 12 en el mismo lugar, en el Centro Activo del Ministerio de Deportes. El día lunes les estaré recordando qué vamos a tener para el día lunes y el resto de la semana. Mira, Beatriz, qué importante es lo que tú acabas de decir. Esta programación del orgullo que se hace durante todo el mes inició exactamente el día 10 de junio. Dentro de las actividades que nosotros tenemos, no es solo baile, no es solo ir a discotecas, no es como la mayoría de la gente te concibe, sino que hay actividades culturales. Y ahí tenemos muestras de cine, hay fotografías, tenemos un campeonato deportivo donde participa toda la comunidad, gays, lesbianas, heterosexuales, trans. Algo muy importante que vamos a tener también el día jueves 26, y me adelanto un poquito, a las 3 de la tarde, es algo emblemático que hacemos, que se hace también a nivel mundial, es la carrera de tacones y lanzamiento de carteras. Esto queda en el Parque Gabriela Mistral, en la calle Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro, junto a nuestra fundación. Si gustan, las personas que nos están escuchando pueden venir y nos acompañan. Es un evento que lo hacemos año a año, y esto cuenta con la presencia masiva de gente, y es importante tomarnos estos espacios como comunidad. Quiero agradecer la presencia de Jimmy Medina, que nos acompaña esta mañana desde Fundación Ecuatoriana Equidad. Nos ha compartido esta programación del Orgullo LGBTI 2014. Mil gracias la invitación, Jimmy. Y gracias, tenemos acá también un broche, que vamos a compartirlo con ustedes en estos días. Me hacen caer en cuenta que se nos acabó el tiempo. Qué rápido. Solamente me queda despedirme entonces. Mil gracias. Vamos a acabar con música, Andrés, por favor. Y decirles a ustedes, señoras, mil gracias. Vamos a estar atentos a las programaciones, a la programación para este año del Orgullo LGBTI. Gracias por estar acá con gracias, nosotros. Beatriz. A todas y a todos nuestros invitados el día de hoy. Mil gracias también. Mañana más música, más invitados, más temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad, que tienen que ver con nuestro arte, patrimonio, identidad, en fin. Así es que no se pierdan, de 9 a 11 y media estamos nuevamente aquí cuando nos juntamos en la casa. Buenos días. Como el viento que no sabe dónde va, yo quisiera encontrar un camino, un amigo de verdad, pero pienso que es ya muy tarde y que el pasado no volverá. Soy una copa vacía, un invierno sin calor, un papel que arrastra la brisa. En mi vida no hay amor, necesito de ti una caricia. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana.